de Cartagena se refleja en mi cuaderno. Me despierta cada día en primavera y en invierno. Siempre quise recordar y ver lo que he soñado, pero solo me conformo con seguir aquí a tu lado. Soy un tipo humilde, pero no hago rap en balde. Sé que no soy Oscar Wilde y necesito quien me salve de este Vietnam infernal como Forrest Gump. Solo quiero hacerlo happy más que un crío en Disneyland. Si tengo lo que tengo es porque yo me lo he currao. Soy un tío honrao, nunca vengo de sobrao. Soñando con volar a la ciudad que nunca duerme, siempre busco la manera de currar con buena gente. Y sé que no, que hoy no me jodéis el día. Llego a las estrellas aunque no soy Buzz Lightyear. Yo no vivo en otra movie que no sea la mía. Solo necesito confianza en esta vida, porque sé que todavía no he encontrado la salida. Paso de pibones a los Megan Fox, que me escuchen y me quieran por comprarle un loft. Paso de lo raro como anuncios de perfume. Paso de contarte todo lo que nunca tuve. Sé que gente no me entiende, pero yo sigo en mi nube. Es el sol de Cartagena. Me acompaña por la acera. Es el sol de Cartagena. Me acompaña por la acera. El sol de Cartagena ya va a entrar por la ventana. Desde otoño hasta verano siempre espero su llegada. Me salgo para el balcón y me recito todo el blog. Para toda mi family, cause they show me so much love. Como en el golf, aquí la meto desde el green. Y si el día está gris como el Porsche de James Dean, el folio se convertirá en la alfombra de Aladdin. Tengo el toque mágico, por eso lo hago así. A veces voy andando como si tuviese brisa, mientras otras solo quiero regalarte una sonrisa. Yo siempre calibro en este libro sin final. Vibro cuando escribo, no puede salirme mal. Hago lo que quiero, no sin excentricidad. Cuando el sol no brilla, no tengo felicidad. Me he quemado la lengua entera con un cappuccino. Yo no quiero abandonar a nadie como el padre de Al Pacino. Sigo viendo cosas que nadie querría ver. Querría estar ciego como en Perfume de Mujer. La vida puede verse como el tacto de una rosa. A veces pincha, pero siento que es hermosa. Yeah, because the sky is clean. A mi paso enciendo las baldosas como Billie Jean. Es el sol de Cartagena. Me acompaña por la acera. Es el sol de Cartagena. Me acompaña por la acera. Que hace en Cartago, yeah, gafas de sol y playa, así es como me las gasto. Ok, un saludo para mi hombre DJ Pezón. Yeah, alegra esa cara.